música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Estamos parados a la orilla del mar. O mejor dicho, estamos al borde del mar. En un peñasco, en un malecón, en un acantilado. La inmensidad del agua nos impacta de inmediato. El océano es la profundidad, también es la paz y también es la tormenta. El recorrido de hoy en Música sin clasificar empieza con este suave andar por la costa marina. A música, quando tocada pelos músicos, é uma coisa um pouco como a vida, uma presença fugaz que existe enquanto o músico executa o som, há um silêncio anterior e depois, ao acabar esse trabalho, a música desapareceu. Pero súbitamente, el mar, el océano, se encrespa, como en esta música para piano de Beethoven. Thank you. y cobra más volumen, cobra más dramatismo con esta tempestad. Thank you. música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. La salida al mar ha representado en la historia humana uno de aquellos poderosos imanes en busca de lo desconocido. En el apogeo de los descubrimientos y conquistas, y siendo la República de Venecia un relevante punto de partida, así pintaba Vivaldi la posibilidad de una tormenta en el agua. Thank you. Thank you. y mucho más al norte, los vikingos, los pueblos bálticos, los anglosajones, todos ellos también tienen su mitología y sus historias en torno a las tormentas en los mares embravecidos. Los mares del sur, Julio Verne. Julio Verne escribió aquel fantástico libro sobre el faro del fin del mundo, las tormentas, los marineros. Un habitante de los mares del sur, de nuestros mares, son las ballenas. Aquí les traigo un intento por pintar el hábitat de las ballenas. Thank you. música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Y ya que estamos en el hemisferio sur, hay un australiano que con su guitarra describe los diversos modos que toman el agua y la costa. Él solo, con su guitarra. Thank you. Como no podía ser de otra manera, en esta aproximación al mar embravecido y a sus transitorias calmas, llegamos a una isla. Una isla imaginaria, sobre la que se han escrito muchas, muchas versiones. La Isla Encantada. Ahí hay prósperos, calibanes, arieles, sícorax, mirandas, helenas, demetrios, fernandos y muchos más. Un poco de Shakespeare y otro poco de Henry Purcell para aterrizar en una isla al abrigo de las tormentas. But all your days are past. En Música sin clasificar, escuchamos a Madre Deus interpretando Ao Longe do Mar. Luego, la pianista Valentina Lisitsa interpretaba el tercer movimiento de la sonata La Tempestad de Beethoven. Escuchamos un fragmento de la fantasía obertura La Tempestad del ruso Tchaikovsky y después La Tempesta di Mare de Antonio Vivaldi. Nos trasladamos a la música del noruego Gerhard Schölderup. La orquesta de Trondheim interpretaba Viaje a través de la niebla y la tormenta. Rautavaara compuso ese Cantus Arcticus para reflejar a las ballenas, grabado por la orquesta de Radio Leipzig, y el australiano John Butler hacía con su guitarra Ocean. Para el final, Rosemary Hardy, David Thomas, el coro y orquesta Monteverdi, dirigidos por John Elliot Gardiner, interpretaban de Henry Purcell No Stars Again Shall Hurt You From Above, de La Tempestad, de Henry Purcell. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.